dudas o más inquietudes, ahí de favor acudir a la cinta. Ya saben que en la segunda clase, no, en el segundo tiempo, no se puede hacer preguntas sino hasta el final. Al final sí se puede. Nosotros estamos estudiando la paciencia de Dios como atributo o cualidad. Nuestros textos base son Éxodo 34:6 y Números 14:18. No solamente Éxodo 34:6 y Números 14:18 hablan del tema. Toda esta lista de textos y muchos más hablan de la paciencia de Dios. Solamente quisimos escoger los más conocidos, los más concretos. El primero nos dice, el primero, Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Moisés proclama: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso dice Éxodo 34:6. Y Números 14:18 nos dice: Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta las cuartas generaciones. La Biblia de las Américas trae como traducción lento para la ira, la Biblia Reina Valera trae tardo. La de las Américas, que es literal, es más literalista, dice lento. Veíamos nosotros anteriormente que Dios, como gobernador moral del universo, ¿por qué Dios? Porque en este caso, en Éxodo, Dios está dando las tablas de la ley. Vuelvo a repetir, el Dios que crea el universo, que crea nuestra tierra, ese Dios nos deja leyes, nos deja principios, preceptos, los 10 mandamientos. Son 700 tantas leyes, el número no me acuerdo exactamente, pero lo deja en el decálogo, 10 mandamientos. Entonces Dios es nuestro gobernador moral, no solo de la tierra, sino del universo. Y cada ley que se transgrede, cada hombre que peca, ¿qué debería de pasar con estos hombres que transgreden la ley moral de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. Cada hombre sobre esta tierra que peca por única y primera vez debe de ser muerto, porque así dice la Escritura. Y la misma Escritura dice de Adán que por un solo pecado, ellos cayeron de la gracia de Dios. Por un solo pecado. Pero ¿por qué Dios no castiga de inmediato? ¿Por qué Dios no los mata? ¿Por qué? Porque Él tiene este atributo que es su paciencia. Dios es paciente para dar pago o retribución por el pecado. Así que de esto trata esta cualidad, este atributo de la paciencia de Dios. Veamos que la paciencia de Dios, voy un poquito rápido porque ya lo vimos, la paciencia de Dios no depende del hombre, no depende de la criatura. No es de que nosotros nos ponemos de acuerdo, pecamos demasiado y Dios se enoja y nos se impacienta. A Dios no lo podemos impacientar. Su paciencia descansa, la paciencia de Dios descansa en su propio poder. Dios tiene control sobre sí mismo, Dios tiene dominio sobre sí mismo. El mismo poder, omnipotencia, que Dios utilizó para crear este mundo, para crear el universo, ese mismo poder lo utiliza para autosujetarse a sí mismo. En contraste, vemos al hombre, a los reyes. Platicaba yo de los tiempos medievales, que cuando el rey es ofendido, el rey, cuando se siente ofendido o lo han ofendido, inmediatamente decreta muerte para el súbdito. Y hasta el hombre más humilde sobre esta tierra pierde los estribos rápidamente. Hasta el hombre más humilde, que ya yo soy muy humilde, yo soy muy sencillo, tiene una facilidad para perder los estribos. No así nuestro Dios, no así nuestro Dios. Ahora que conocemos este atributo, podemos comprender o entender el por qué Dios no castiga de inmediato a la raza humana, a los pecadores en este tiempo, a los que trafican, yo le decía el ejemplo, a los que trafican con niñas cristianas en Medio Oriente para venderlas sexualmente, a los narcotraficantes. ¿Por qué no los castiga por este atributo? No es porque Dios sea papá de todos, padre de todos, y al final de cuentas todos van a ser salvos. No es por eso. No es porque no exista, como muchos dicen, es porque Él es paciente, es tardo para la ira, lento para la ira. Los atributos de la misericordia y de la paciencia van juntos, pero no son lo mismo. Siempre debe de haber una distinción. El atributo de la misericordia, que vamos a ver en 15 días, ve al hombre como miserable, como nada que ofrecerle a Dios. No es su hijo, no lo ha adoptado, no lo ha regenerado, no lo ha bañado, no lo ha limpiado, y ve al hijo como miserable. La paciencia es la consecuencia y la manifestación de la misericordia de Dios. Dios abraza a la persona miserable, pero la persona miserable viene con pecado, va a engendrar un pecado, hay una consecuencia en esta persona y ahí entra la paciencia de Dios. Ahí entra la paciencia. La paciencia es la manifestación de la misericordia de Dios. Stephen Charnock, puritano, dice: la paciencia de Dios es parte de la bondad y la misericordia de Dios, y sin embargo difieren de ambas. La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. La misericordia ve a la persona como miserable, la paciencia lo ve como criminal. La paciencia, el atributo de la paciencia de Dios, ve al hombre como criminal, no lo ve como miserable. La misericordia se apiada de la persona, la paciencia sufre el pecado de la persona. Entonces la paciencia de Dios es en realidad una manifestación, así lo vemos frecuentemente en la Escritura, en todos esos textos. Salmos 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande misericordia. Y no es que Dios tenga pasiones, emociones en sí misma como el hombre, sino que Él en su sabiduría y su voluntad es noble y se dirige de una manera sobria, propias de su sublime majestad. La longanimidad es su poder de autosujeción. La palabra longevo, longaniza, es algo extenso, y Dios tiene ese atributo también de la longanimidad. Es su poder de autosujeción. Veíamos que en el hebreo, en el original, la palabra hebrea, cuando dice paciente, tardo para la ira, lento para la ira, significa largo de nariz. Eso es el significado. Una respiración muy profunda y tiene armonía. Vemos que, por ejemplo, el toro, como ilustración, el toro bufa y se empieza a ver hasta por sus, así lo ilustran, se empieza a ver su enojo a través de su respiración. Una persona que está irada respira muy rápido. Entonces, en el original hebreo venía que Dios es largo de nariz o de respiración muy profunda. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de imitarle, como dice Colosenses, no lo escribí, debemos también, cuando estemos airados, enojados, debemos de respirar lento, profundo y pausadamente. Una respiración lenta. Hasta aquí nos quedamos el primer capítulo. Ahorita lo que vamos a ver son unas ilustraciones en la Escritura, porque ya vimos los textos, ya vimos que es el ancla teológica, es certero, lo que estamos diciendo es verdadero, pero vamos a ilustrarlo con historias de la Biblia. Para esto vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Padre, agradecemos, Señor, en esta mañana que tu palabra, Señor, va a ser expuesta, Señor, ante nosotros, Señor. Pedimos, Padre Santo, que tu palabra, Padre, atraviese nuestro corazón, Señor, nos confronte, nos edifique, Señor, como hijos tuyos, como ovejas tuyas, Señor. Agradecemos, Padre Santo, que has traído, Padre Santo, a nuestros hermanos a esta hora, Señor, de escudriñar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que tú en esta mañana seas el que nos hable, Señor, nos confronte, Padre. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, nos conoces perfectamente, Señor, nuestros delitos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas misericordioso con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en esta semana, Padre, tu gracia ha sido hacia nosotros, Padre. Sabemos, Señor, que somos rebeldes ante tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos ayude, Señor, a ir quitando todo remanente de pecado y ser, Padre Santo, más luz para este mundo lleno de tinieblas, Señor. Que tú vayas, Señor, edificando familias, que vayas edificando a nosotros los varones, Señor. Sabiendo, Padre, que tu iglesia, Señor, está fundamentada en familias cristianas fuertes, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver. Hay muchas ilustraciones ahí. Solamente vamos a ver algunas de ellas, donde la paciencia divina ha hecho acto en la historia, no solamente en la historia bíblica, porque lo que encontramos aquí, por supuesto, en la Biblia, es la providencia de Dios, Dios actuando en el Antiguo Testamento, del año cero cuando creó, a cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, y de cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, y cuando los primeros mártires, Juan el Bautista, y todos nuestros hermanos. Eso es una cosa que está registrada en la Escritura. Nosotros, por estas ventajas que tenemos de los medios de comunicación, hemos indagado un poquito en la historia y hemos visto la provisión de Dios de cuando Jesucristo vino hasta nosotros, en el sentido de la paciencia. Ahorita vamos a ver unas ilustraciones bíblicas. La primera se encuentra en Mateo. Mateo 24. Esta es la primera ilustración bíblica de la paciencia de Dios. Mateo 24. Versículos 37 y 38. Mateo 24, 37 y 38 nos dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces nuestra primera ilustración son los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé fueron un periodo de paciencia divina. Aquellos días fueron muy impíos, pero Dios, que fue lento para castigarlos. Aún, por ejemplo, nos dice primera de Pedro, vamos, ya vimos lo que estaban haciendo primeramente aquí. Estaban como los días de Noé. Estaban comiendo, estaban bebiendo y dándose, casándose. No quiere decir que los matrimonios sean malos, sino que tenían fiesta. Ellos tenían fiesta. En todo el tiempo estaban tomando lo que estamos viviendo ahorita. Es lo mismito. Había fiesta, había muchos días de todo, muchos eventos de todo. O sea, la mayor parte de los tiempos del día de Noé, de los tiempos de Noé, y vaya que, como vamos a ver en primera de Pedro, Noé estaba ya pregonando. Noé ya estaba advirtiendo Dios a través de Noé. Dice primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Aquí vamos a ver claramente la paciencia de Dios en este texto. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Aquí está claramente el atributo. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, en la primera ilustración, Dios, ¿cuánto tiempo fue paciente? 120 años. 120 años, cuando Dios en su revelación a través de su espíritu le dice a Noé lo que va a acontecer, que va a haber un diluvio, que todo aquel que no crea en esta advertencia de parte de Jehová de los ejércitos, toda aquella persona que no crea será erradicada de esta tierra. Todo, planta, animales, todo será erradicado. Fueron 120 años de la advertencia. Cuando Dios le da la advertencia a Noé, al pregonero de justicia, cuando Dios le da esta advertencia, Noé ni siquiera tenía hijos. No tenía hijos Noé. Y ustedes se fijan, entraron 8, ¿quién fueron? Él, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. Fueron 120 años de paciencia de Dios. Aquí lo dice en primera de Pedro. A los que en otro tiempo desobedecieron. Desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuánto fue este tiempo mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas entraron? Entonces aquí podemos ver también el texto de, sobre todo de Números 14:18, para los que no estuvieron en la primera parte lo pueden leer con calma, y ahí nos dice, yo estaba haciendo énfasis en este punto. ¿Cuál es este punto? Que el equilibrio no lo da. Porque como la paciencia de Dios ha sido abusada, ¿cuál es el equilibrio que nos da este atributo? Que Dios no dará por inocente al culpable. Dios no dará por inocente al culpable. Si bien es paciente, lento para la ira, tardo para la ira, grande misericordia, pero cada pecado será juzgado por Dios. Esto que quede establecido. Entonces aquí en los días de Noé desobedecieron por 120 años, se confiaron porque la advertencia no estaba fundamentada. ¿Cómo me dices que va a llover si ni siquiera sabemos qué es eso? En esos tiempos solamente había un rocío que subía del suelo al cielo como un tipo vapor, y eso regaba todas las plantas, toda la vegetación, y eso daba continuidad a este mundo. Entonces viene el pregonero de justicia diciendo que va a haber un diluvio, que una lluvia tan fuerte por cierto tiempo que va a erradicar a todos los seres humanos. No le creyeron, dije, hermana, es cierto. Pero si ustedes se fijan en Mateo 24, 37, 38, ¿qué nos dice? ¿En qué contexto está Mateo? ¿En qué contexto? ¿Qué está diciendo ahí el escritor, inspirado por el Espíritu? La venida del Hijo del Hombre. La venida de Jesucristo, una de las características, una de las cosas que van a distinguir la venida de Cristo, será que la gente va a estar como en los días de Noé. ¿Cómo está el día de hoy la gente como en los días de Noé? Como los desobedientes, aquellos que está diciendo la gente, como decían en Primera de Pedro, y tal, vamos a ver. Ay, ¿dónde está el advenimiento de Dios? ¿Dónde está el advenimiento de Cristo? Ya pasaron 2017 años y no ha regresado Jesucristo. Yo creo que como este libro está escrito por hombres equivocados, nada más que estas personas no son guiadas por el Espíritu Santo para tener un buen discernimiento, un buen entendimiento, y no saben lo que dice la Escritura, que para Dios mil años son como un día. Así lo dice. ¿Sí dije bien? Sí. Mil años son como un día. O sea, para Dios van dos días. Ni dos días y medio, ni dos días un cuarto. Para Dios van dos días. Porque Él es paciente. Porque Él es... Se autocontrola, tiene autosujeción. Él es longánimo. Y así está la gente el día de hoy, diciendo, no, mejor comamos, bebamos, hagamos fiesta. Fiesta de San Marcos, fiesta de tu cumpleaños, fiesta de tu cumpleaños, fiesta del día del maestro, fiesta de la secretaria, del día del taco, del día de la madre, del día del padre, del día de la bicicleta. Es que esto es serio, el día de la dona, me estaba diciendo, caray, se me antojaron las donas. ¿Por qué? Porque es el día de la dona. ¿Cómo caes en esas trampas? Ya todos los 365 días tienen su día. El gobierno encantado, tú consume, tú compra, para que el capitalismo crezca y mis bolsillos también. Bueno, es otro tema, pero así está la gente, fiesta, y porque ganó México, y porque perdió México, y porque estoy triste, y porque no estoy triste, y porque me gané la lotería, y porque perdí el dinero, y porque perdí mi trabajo, porque me dieron uno. Celebremos, fiesta, porque compré esto. Oye, me mandó mi familiar que estaban celebrando que compró un carro. ¿Qué? ¿Que se echó una droga de 500 mil, pero están celebrando todavía? Qué poca vergüenza. Pero es fiesta, comamos, bebamos. Eso de que Jesucristo viene no es cierto. Ahí está, que todos el día cuando cerró Noé cerró la puerta, todos estaban ahí, ábrenos. Y así mismo, así cuando venga el Hijo del Hombre, todos van a querer entrar a su presencia. Pero no es por otra cosa que Dios haga esto en su voluntad de propósito, que sea por su paciencia. Dice, aquellos días de Noé fueron muy impíos, pero Dios fue lento para castigarlos. Aún después de anunciar su propósito de destruir el mundo, Él esperó 120 años antes de enviar el diluvio. Aquellos fueron días cuando la inmoralidad sexual corría desbordada, días cuando la advertencia divina fue ignorada, días donde se hizo burla del pregonero de justicia de Dios. No obstante, el Señor esperó para castigar, debido a que es un Dios paciente, nada más y nada menos, porque es un Dios paciente. La segunda ilustración es toda la dispensación del Antiguo Testamento. No se preocupen, voy a aclarar lo que es la palabra dispensación. ¿Qué es la palabra dispensación? No te escondas, hermana, que tú estuviste en el estudio bien. Tú debes saber bien qué es dispensación. ¿Qué es dispensación, muchachos? el periodo del Antiguo Testamento. Eso quiere decir periodo de dispensación. Dios fue paciente en todo el periodo de dispensación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue una época de indulgencia divina. ¿Qué quiere decir indulgencia? ¿Anda? Perdón. Bueno, según el diccionario, más común es facilidad en perdonar culpas o conceder gracia o remisión de pecados parciales. Toda la dispensación, todo el tiempo del Antiguo Testamento, desde Adán hasta Malaquías, fue una época de indulgencia divina. Romanos 3:25, por favor. Romanos 3:25 nos dice: a quien Dios puso como propiciación, por supuesto a Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su obra, en su sangre. ¿Para qué lo puso? Para manifestar en su justicia, porque a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Entonces, ¿qué Dios hace cuando tiene paciencia? ¿Qué es lo que Dios hace? Pasa por alto los pecados. Toda la desobediencia de Israel en el Antiguo Testamento, también lo vimos un poquito en la primera parte, toda esta desobediencia de Israel, sí recuerda muchas historias. Ya vimos la de Noé, 120 años de pregonar, la advertencia, no quisieron entender. Ya vimos el caso de Sodoma y Gomorra, la advertencia. También había en Sodoma y Gomorra mucha inmoralidad sexual a un grado extremo. Tiro y Sidón también fue destruido. Israel fue cautivo por Babilonia, por varias naciones paganas, porque Dios en su paciencia dejó pasar por alto. Dios dejó pasar por alto muchos de estos pecados. ¿Cuál era el propósito de Dios de pasar por alto? Cristo, la sangre de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios. Aprendemos que los pecados de aquella dispensación, de aquellos tiempos, fueron condenados debido a la indulgencia de Dios. Es decir, los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento fueron pasados por alto hasta que Cristo viniera e hiciera expiación por ellos. Dios no los castigó por sus pecados debido a que Él estaba esperando para castigarlos. ¿Y qué esperaba Dios para castigarlos? ¿Dónde los castigó Dios? Pregunto. En Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús estaba esperando a su hijo para que él fuera castigado. Sus pecados fueron remitidos antes de que Cristo pagara por ellos. O sea, fueron pasados por alto. Fueron perdonados. Yo siempre lo he ilustrado de esta manera. Jesucristo es el efectivo. Aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, aquellos holocaustos, toda la ceremonia del Antiguo Testamento, según la ley judaica, era la manera de perdonar, de remitir estos pecados, era a través de la muerte de un corderito. ¿Quién lo hizo en Génesis? Dios lo hace. El hombre Adán y Eva caen y ellos se visten de sus propias justicias, de sus propias obras, se ponen hojas de qué, de olivo. De higuera, hojas de higuera. Dios le quita esos trapos de inmundicia, esas obras del hombre. Dice: tú no puedes ser justificado. Dios lo viste con un cordero. Y de ahí para acá vemos sacrificios con este el hijo de Adán, Abel. Vemos que ya tenían ellos el conocimiento de cómo era el ritual para con Dios a través de los sacrificios. Bueno, toda esa sangre de todos sus sacrificios hacía que se dijera a Dios: bueno, Dios mismo le dijo, se cubren los pecados, no se quitan. Solamente la sangre los limpia, los cura de momento. ¿Cuándo se hace válida toda esta sangre, toda esta indulgencia divina? ¿Cuándo se hace válida? Hasta que llega Jesucristo. Ahora, ¿cuánto tiempo fue esta dispensación? Fueron 4000 años de paciencia. Diciéndole a Israel: Israel, no te juntes con los filisteos, Israel, no te juntes con los caldeos, los hijos de los hombres, no con las hijas de Dios. Están los caenitas, matan a Abel, Dios le da sed para que sigan las descendencias. Dios le da sed y no se junten los pueblos, no se junten, y siempre los hijos de Dios se juntaban con los paganos. Siempre Dios, por eso es que vino el diluvio, porque no le hicieron caso. Entonces, fueron pasados por alto hasta que Cristo viniera y hiciera expiación por ellos. Dios no los castigó por sus pecados debido a que Él, Dios, estaba esperando para castigarlos en la persona de su propio Hijo. Sus pecados fueron remitidos antes de que Cristo pagara por ellos. Esto fue como dice aquí Cristo, en la eternidad, aquí entran los pactos. Hay personas que estudian en el tema de los pactos, un tema muy profundo, muy difícil, que solamente voy a leer estas líneas y voy a dar una leve explicación, pero así fue. Por ejemplo, los del estudio del lunes tienen que estar un poquito relacionados con este tema, porque están viendo las doctrinas de la gracia. Cuando escuchen esas palabras van a entender un poquito. Cristo en la eternidad pasada, siendo el fiador de todos aquellos que fueron dados por el Padre. Cristo en la eternidad pasada, siendo el fiador de todos aquellos que fueron dados por el Padre en el pacto eterno, acordó asumir la naturaleza humana para pagar por sus deudas y de este modo satisfacer la justicia divina por sus pecados. ¿Esto dónde fue anunciado inmediatamente? ¿Dónde fue anunciado esto? Que necesitará el hombre de un redentor. En Génesis 3.15. La promesa madre. De la simiente. Ahora que han caído, el hombre no se puede salvar por sus propias obras, ni por sus propias vestiduras, sino que requieren a uno que provenga de la simiente de la mujer. ¿Quién es esta mujer? Obviamente María. ¿Quién es esta simiente de la mujer? Todos los que han creído desde el principio hasta Cristo y de Cristo hasta el final. Lo que le llaman en la escritura simiente, manada, remanente. Siempre Dios se ha manejado así. Son dos líneas. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Nada más hay dos. No hay tres. Vayan a Gálatas 3 cuando van a ir ahorita, pero estudien Gálatas. Ahí dice, la simiente en singular. ¿Quién es la simiente? Es Cristo mismo. ¿Quién es el verdadero Israel? ¿El Israel apóstata de desobediencia actual? No, el verdadero Israel es Cristo. ¿Quién es el hijo de Abraham? Todo el que ha creído en Cristo. Entonces, aquí nos habla de un pacto eterno. Voy a dibujarlo un poquito a ver si ayuda. Luego lo empeoro con las ilustraciones, pero... Según Efesios, según Primera de Pedro, este es el pacto intratrinitario, el pacto trinitario. Según Efesios capítulo 1, versículo 3, Dios escogió antes de la fundación del mundo, Dios predestinó por su pura voluntad. Y Dios hizo un pacto eterno. Por eso es que encontramos en Primera de Pedro que Jesucristo ya estaba predestinado desde antes de que se hiciera el mundo. El Padre sabía lo que iba a acontecer. Ya vimos los decretos de Dios. Él decretó, él preordenó cómo iba a acontecer. Él sabía que cuando creara la tierra, cuando la reorganizara, él sabía que esta serpiente iba a hacer caer al hombre. Pues yo siempre me pregunté eso desde antes. ¿Pero por qué si Dios, por qué le dejó a la serpiente ahí? ¿Por qué no la quitó? ¿Por qué Satanás la serpiente? En Génesis no lo dice. Lo dice acá en Apocalipsis, la serpiente antigua. La serpiente que estaba en el huerto del Edén era Satanás. Y Dios permitió que le hablara al hombre. Y Dios sabía que el hombre iba a caer. Y Dios sabía que iba a necesitar un redentor desde el año cero, por ejemplo, hasta que Cristo llegó. Dios sabía que iba a necesitar el Cristo, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo y todos los que creyeron en el Antiguo Testamento y todos los que creyeron en el Nuevo Testamento. Todos. David, no Saúl. Jacob, no Esaú. Isaac. Abel. es Cristo la simiente de la mujer, Cristo es el Israel verdadero. Entonces, en el consejo eterno, en el pacto eterno de redención, ellos se pusieron de acuerdo. ¿Cómo fue eso? Imagínate estar ahí, no, ni pensarlo, se me funde así el foco. Pero Cristo se ofreció, Él dio su vida. Acá en la Biblia nos dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, ¿verdad? Pero esto fue desde el pacto eterno. Cristo se propuso, dijo al Padre, yo me entrego. Por aquellos que tú me has dado, Padre, así como es San Juan 17, Hebreo San Juan 17, es la oración intercesora que hace Jesucristo. Cristo se ofrece, yo sé que va a caer Adán, Padre. Cristo es el segundo Adán, el que sí obedeció. Cristo en el pacto eterno se ofrece por los que el Padre le dio. Y los que el Padre le dio fueron todos. Ahora, nosotros vimos el estudio y la raíz corre, esta simiente corre por el pacto. Pues, hay un debate si es adánico o no es adánico. El pacto noético con Noé, el pacto mosaico, pacto davídico y el nuevo pacto. ¿Dónde es cumplido el nuevo pacto? Mateo, Cristo lo dice en Mateo, hoy se cumple el nuevo pacto. Estaba profetizado en Isaías y Cristo dice, yo soy el nuevo pacto. Hay una línea, antes de la fundación del mundo llega en los pactos, es la columna vertebral de la... Ya me metí un montón de rollos, pero así va. Creo que ya me encerré solo, ¿verdad? Ya la regué. Volvemos a la paciencia de Dios. Ay, es que ¿sabes? Son cosas que uno tiene que aprender, pero así fue. Así fue en el pacto eterno, Cristo es el fiador y obviamente este atributo de la paciencia de Dios en parte es porque Dios sabe lo que va a acontecer. Dios sabía que Adán le iba a fallar, que con Noé no iban a hacer caso, que con Moisés iban a adorar a un becerro de oro después de, ¿verdad? Después de sacarlos de Egipto, de alimentarlos 40 años, iban a dudar. A pesar de los milagros no salvan. Y con David, el pecado de David, por eso la paciencia de Dios, porque Dios ya sabe lo que va a acontecer. Es cierto, es seguro. Entonces el atributo de la paciencia de Dios al hombre le trae tranquilidad. De que habrá justicia en todos sus asuntos. Aunque de momento no se vea la justicia, de momento no se ve, hay tribulación al Hijo de Dios. Parece que las cosas se empeorarán cuando nos acercamos a Dios. Sí, es que Él desnuda al hombre, Él confronta al hombre. Dios saca las impurezas del hombre a la vista. Dios exhibe al hombre. Dios hace público el pecado del hombre. ¿Dónde dice eso? Pues al día de hoy nos acordamos de David, como lo hemos comentado tantas veces. ¿Hace cuánto pasó lo de David? Hace 4000 años. Y nos seguimos acordando de David. Nos seguimos acordando de lo de Noé. O sea, que nos seguimos acordando de Sodoma y Gomorra, que eran degenerados. Que aplicaban muy bien en la depravación total. Dios no oculta el pecado de nadie. Dios exhibe el pecado de la gente. Pero aún así, ¿por qué no acaba con estos pecadores? Porque Dios es paciente. Porque nuestra mente llega hasta donde alcanzan 10, 20 años. Pero yo aquí, desde Cristo hasta acá, no sé cuántos miles han pasado de años, millones, no sé. Que fue fundada la tierra tiene un tiempo, pero que Dios planeó, pues quién sabe. Entonces, Cristo fue en el pacto eterno, él dijo, yo me voy a encarnar, yo voy a dar la vida por los que tú me has dado, Padre. Esto fue anunciado inmediatamente después de que cayeron en Génesis 3:15. Pero pasaron 4000 años para que se cumpliera el tiempo cuando Cristo, el fiador de un mejor pacto, viniera para obtener redención de las transgresiones hechas bajo el primer pacto. Vamos a Hebreos 9:15, por favor. Hebreos 9:15. Dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Aquí hago un paréntesis para los que tienen un poquito más de avance en los estudios. Aquí es un argumento para aquellos que dicen que el nuevo pacto va a ser cuando venga Jesucristo. No, pero el nuevo pacto no está implantado hasta que venga Jesucristo. Aquí dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es el antiguo pacto? ¿Cuál es el primer pacto? La ley. La ley es el primer pacto. En el sentido de ley y evangelio, por supuesto. Porque, como hemos discutido, y cuando tocamos los pactos, uno dice, con Adán no hizo pacto. No se ve la palabra verit, que es pacto. Ya lo estudiamos nosotros esto. Pero cuando llegamos a Oseas, Oseas dice que quebrantaron el pacto con David, con Adán, perdón. Ellos quebrantaron el primer pacto, dice Oseas. Y cuando vemos la estructura del pacto con Adán, vemos que sí es un pacto. Bueno, por eso digo, es el primer pacto, pero se puede resumir que el primer pacto, como dice Hebreos, es la ley, los 10 mandamientos. Bueno, volvamos a leer después de que sabemos. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Porque interviniendo muerte, Él murió por la transgresión, la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto. Porque el primer pacto, que es la ley, daba muerte. Como dice Santiago, los que están bajo la ley con un solo pecado quedan destituidos. Con un solo pecado te quedabas fuera. Entonces Él muere, Cristo. Remite los pecados de aquellas transgresiones. ¿Pero por quién? Es la pregunta. Para que los llamados reciban la promesa de la herencia extendida. Los llamados. El nuevo pacto ha sido eficaz. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? Según Jeremías, no vamos a ver eso. Pero el nuevo pacto es un nuevo corazón. Cambiaré el corazón de piedra y le pondré uno de carne. Ese es el nuevo pacto. Pondré mi ley en sus corazones. Todos me conocerán porque ya tienen grabada la ley en su corazón. El evangelio. Rociaré sobre ellos agua para que sean purificados. Ese es el nuevo pacto. Cuando llegamos ahorita lo vamos a ver. El nuevo pacto es la regeneración del hombre. El antiguo pacto decía, obedece, obedece, no matarás, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, y si en alguno de estos puntos fallas, mueres. Cristo muere por el nuevo pacto. El nuevo pacto es el evangelio, el nuevo pacto es la regeneración. El nuevo pacto es la regeneración del hombre. Dios va a poner un nuevo corazón. ¿Sí me explico? Es por eso la membresía, ya me metí en otro tema también, es por eso la membresía. Porque la membresía no es como en Israel, que antes por ser linaje de Israel la tenías, ahora va a ser porque eres regenerado. Muestras un corazón nuevo, nuevos afectos, tienes una conciencia que te redarguye de pecado, asistes con constancia, no como en Israel, por una alegoría, por un ritualismo, como robot, sino por gozo, eres nacido de nuevo. Ha sido regenerado, estás dentro del nuevo pacto por el que murió Jesucristo. Y como Dios sabía que iba a haber un nuevo pacto, y que Dios, es por eso que el día de hoy el pecador no puede intervenir en su salvación, no puede intervenir. ¿Cómo el pecador va a ponerse un corazón nuevo, va a ponerse una mente entenebrecida, se la va a quitar para creer en Cristo? No. Ahí dice 2 Corintios que el Dios de este siglo, Satanás, ha entenebrecido el entendimiento de los hombres. A través de la mercadotecnia, a través de la corriente de este mundo, de las filosofías de este mundo, el hombre no cree porque hay muchas religiones. ¿Y cómo le hacemos para quitarnos este entenebrecimiento? En el nuevo pacto, en la promesa, el Espíritu regenerando personas lo hace, porque Cristo murió por ese nuevo pacto. Es por eso que cuando predicamos, no podemos forzar absolutamente a nadie. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio y el Espíritu Santo hará lo concerniente con cada uno de nosotros. No podemos, si ustedes se fijan en esta asamblea, no somos persuasivos como en otras, que luego vas un día y te andan persiguiendo ahí, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Bien, bien. ¿Por qué no persuadimos así como ellos? Porque el Espíritu Santo es el que hace las cosas. O sea, esto no nos exime de visitar, por supuesto. Pero nosotros somos, y no nada más yo, los pastores, no. Cada uno de los que ha recibido el nuevo pacto, el nuevo nacimiento, el nuevo corazón, son responsables de predicar el Evangelio. Todos, vecinos, amigos, etc. Pero Dios, sabiendo que iba a acontecer el nuevo pacto de la regeneración, Él fue paciente. Entonces, Dios fue paciente en el Antiguo Testamento, esperando 4000 años de paciencia hasta que llegara el Cristo. Dios no derramó su ira ni ejecutó su juicio sobre los pecadores, debido a que él había reservado para su propio Hijo todo este castigo, el fiador de ellos. Y mientras esperaba al fiador por venir, porque hiciera satisfacción por los pecados, Él mandó el sacrificio de animales, los cuales no podían satisfacer la justicia de Dios ni deshacerse del pecado. He ahí la importancia de predicar a Jesucristo en cada mensaje. Es la importancia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo en Romanos 1. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No podemos predicar otra cosa que no sea Jesucristo. Nos encantaría ayudar, pero no podemos, porque Jesucristo es el que salva. ¿Cómo se obtiene la fe? Escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír, por el oír las palabras de Cristo. Es por eso la importancia de que prediquemos el Evangelio de Dios. En el estudio de lunes estamos en este punto. Dios ha puesto en nosotros la oración para el evangelismo. No lo podemos hacer más grande porque no hay medios, pero estamos orando para que Dios capacite personas que vayan a evangelicen. Todos debemos hacerlo, pero va a haber personas, va a levantar Dios personas de aquí que sean valientes, que aprendan y vayan a transmitir el mensaje allá afuera. Porque el cristianismo no solamente es interno, sino es externo. Tenemos que salir a pregonar como Noé. Y se van a burlar como Noé, pero es parte de los vituperios que recibió Jesucristo. Y estemos orando por ello. El punto número 3 de la paciencia de Dios es el trato que tuvo con Faraón. Romanos 9:22. Dice Romanos 9:22: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira para destrucción? Aquí está el atributo de Dios. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira para destrucción? La voluntad de Dios referida aquí es la voluntad de propósito. Aquí es donde quería llegar. Dios tiene paciencia y es tardo para la ira, es lento para la ira, porque tiene un propósito. La voluntad de propósito respecto a los vasos de ira, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? El soportar los vasos de ira. Aquí lo dice el texto, véanlo. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Y qué si Dios, dice Pablo a los oyentes, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira? ¿A poco sí? Sí, Dios va a mostrar su ira santa, y hacer notorio su poder. Él soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Otro atributo, la misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. O sea, Dios, cuando iba a mostrar en su voluntad de propósito misericordia, Él preparó de antemano los vasos, así como para la destrucción. En una primera instancia, esto ya se cumplió. ¿Dónde se cumplió esto de que Dios soportó con mucha paciencia a Faraón? ¿Dónde pasó? Pues con las plagas. O sea, es tan sencillo que Dios, si hubiese querido, simplemente Él va y saca a Israel y punto, y no le da oportunidad de nada. Pero la paciencia que Dios tuvo al enviar a Moisés, que no sabía ni hablar, que dijo, yo no quiero ir porque no sé hablar, la paciencia que Dios tuvo para enviar a Moisés es porque iba a mostrar su poder. ¿Dónde lo mostró? En cada plaga. Ahí mostró su ira y ahí mostró su poder. ¿Dónde la va a mostrar escatológicamente? ¿Dónde la va a mostrar en un futuro? En el juicio final. En el juicio final saldrá todos y cada uno de aquellos seres humanos que no obedecieron a las sanas palabras de Jesucristo. Todos. Y estará preparado el fuego para todos aquellos que no obedecieron. Un fuego intenso, un fuego menor, pero a fin de cuentas todos allá serán. Ahí Dios en el día del juicio mostrará su ira y mostrará su poder. Ahí. Lo mismo que le aconteció a Faraón, todo ese dolor, toda esa angustia, será manifestada y sentirá el pecador en el día del juicio. ¿Y por qué no lo hace desde hoy? Porque Dios es paciente, porque tiene control de sí mismo, porque tiene autosujeción, porque se maneja con la excelencia, con majestuosidad, porque Él es sobrio. Por eso lo hace. Por eso lo hace. Porque tiene un propósito. Pero en su paciencia Dios lo soporta o los tolera hasta que sus propios pecados estén preparados, o sea, hasta que rebose la copa de pecado. El cuarto punto del trato de Dios, la cuarta ilustración, es el trato de Dios con Pablo. Romanos 9:23 ya nos lo dice. Para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Era un perseguidor férreo de la iglesia de Cristo. Fue el que les detuvo sus túnicas para que apedrearan a Esteban y lo mataran. Pablo fue. Si Dios no hubiera tenido paciencia, si Dios no tuviera un pacto eterno, si Dios no tuviera omnisciencia, omnipotencia, que Pablo muera enseguidita que persigue a la iglesia. Dios tuvo paciencia porque Pablo era uno de sus vasos de ira. Aquí está, 23, Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Este tema lo vamos a ver en 15 días, la misericordia de Dios, que Él preparó de antemano para su gloria. Estos vasos de ira, en el día del juicio, van a glorificar a Dios. Dios va a ser exaltado por estos vasos de misericordia. Vamos a 1 Timoteo 1:3. Lo bueno es que está lloviendo, ya no nos vamos como hasta las 2, entonces le sigo. Ya. Yo pensaba ya acabar, pero no, estoy viendo. Gloria a Dios. 1:13. 1 Timoteo 1:13 dice, fíjate lo que dice Pablo, de sí mismo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia. Porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Dios no le toleró a Pablo, como dice aquí, porque era ignorante e incrédulo. No. Dios lo toleró porque sabía Dios que iba a poner su misericordia en él. Fui recibido a misericordia. Ahí en el versículo 16 también. Timoteo 1:16. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo es de los vasos de gloria. Nosotros los que hemos creído, los que tenemos una fe obediente, somos vasos de misericordia. Es por ende que debemos de glorificar a Dios en este mundo. Y cuando venga el juicio, nosotros como vasos de misericordia glorificaremos a nuestro Dios. ¿Se entiende? La Escritura dice una sola cosa. Una sola cosa. No puede haber aquí error. Vemos los pactos, no hay error. Vemos los decretos de Dios, no hay error. Vemos los atributos, todos dicen una misma cosa. Todos y cada uno de ellos. Entonces Dios fue paciente para con Pablo. Dios ha tenido paciencia para con nosotros, 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Y es donde se burlan de Pedro, le dicen. Dice la contestación de Pedro: el Señor no retarda su promesa, su advenimiento, su parucía, según algunos como tú la tienen por tardanza, sino que ¿qué? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las personas que no hacen un buena estudio de este texto dicen, Dios es paciente para con todos, no quiere que nadie perezca. La palabra todo no aplica literal, porque por acá nos dicen Salmos que Dios todo lo que quiere lo hace. Y si Dios hubiera querido ser paciente para con todos, ¿qué hubiera pasado? Para que todos fueran salvos, ¿qué hubiera pasado? Ojo con esto. Si Dios quiere que todos se arrepientan, ¿qué va a pasar? Todos se van a arrepentir. La palabra de Dios es eficaz. Ni una sombra de variación, no, en nuestra mente no puede caber. Tal vez algunos no. Entonces, aquí el texto lo dice, el Señor no retarda su promesa de venir, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Nosotros, estamos predicando aquí, nosotros los hijos, nosotros la iglesia. No queriendo que ninguno de nosotros perezca. Nosotros los que hemos escuchado el Evangelio. Y hay otros argumentos que no entran aquí al caso, pero es paciente para con nosotros. En esta paciencia Dios nos va purificando. ¿Sí me explico? Ejemplo e ilustración. Puede ser que en este momento algunos de los presentes no sean vasos de misericordia, no se hayan arrepentido. Vienen, sí, vienen a la iglesia, sí, no han faltado, pero no hay un arrepentimiento genuino. Puede ser que en alguno de nosotros haya un pecado escondido, o dos, o en una persona, en varios, ¿sí me explico? Si el Señor en este momento viniera, y la persona va muy contenta a decir, gracias Padre por venir, vas al fuego eterno, pero ¿por qué? Por el pecado que no soltaste, es como si tuviéramos aquí al hombre rico con todo sentadito, vende todo lo que tienes y dar a los pobres. No, después lo vendo, no sé qué pasa, y se sienta y él se cree salvo y viene Dios y dice, no, aléjate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Entonces, Dios es paciente con nosotros. Si en el tiempo de Pedro hubiera venido, nosotros no hubiéramos sido ni creados. Te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Cristo viene hace 30 años en cada uno de nosotros? ¿Qué hubiera pasado? Los que tenemos más de, bueno, yo no tengo más de 30, pero los que tienen más de 30 no hubieran alcanzado salvación, no sé qué ángel los tengo. Si Cristo hubiera venido hace 30 años, no hubiéramos alcanzado salvación muchos. Pero fue paciente. Fue paciente. Transgredimos su palabra. Nos equivocamos. Ofendimos mucha gente. Primeramente a los de nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros padres. ¿Cuánto nos robamos? ¿Cuánto nos ofendimos? ¿Cuánto nos insultamos? ¿Cuánto nos envidiamos? Si hubiera venido hace 15 años no hubiéramos sido salvos. Pero Dios es paciente. Dios en su pacto eterno tiene un número de personas exacto. Dios cuando venga a Cristo tiene una mansión eterna, la Jerusalén celestial. Y en esa mansión eterna hay cierto número de habitaciones. Y ese número de habitaciones estará llena, no faltará nadie. Cuando ya se pase lista, yo levantaré mi mano y diré presente, estaré yo ahí por la gracia de Dios, por su misericordia, por su paciencia. Es por eso que el hombre no puede intervenir en su salvación. Aquí nos damos cuenta en los atributos, en los pactos, en la ley, en el evangelio, nos damos cuenta que el hombre no puede intervenir en su salvación. Tiene que rogar por su salvación. Si sentimos apatía, desánimo, aflicción, ¿qué podemos hacer en nuestra responsabilidad? Ir arrodillado delante de Dios y decir, soy contrario a ti. No quiero saber de ti, Padre, pero ten misericordia de mí. Ayúdame, Padre. Eso es lo que debemos de orar. Pero Él ha sido paciente para con nosotros. Y puede ser que el día de hoy aquí, de los presentes, haya gente que no está dentro de su plan. Hasta ahorita sigue siendo rebelde, sigue siendo desobediente, pero hoy sabes, aquella persona que siente que no ha entrado en los brazos de misericordia, hoy sabes que Dios es paciente. Ha sido paciente hasta el día de hoy, quién sabe si mañana. Quién sabe si mañana. Quién sabe si mañana nos llame. Hasta el día de hoy Dios ha sido paciente para con todos los que estamos escuchando la palabra de Dios y no hay excusa. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo y tener una fe obediente. Y hoy, hasta hoy Dios ha sido paciente para que mostremos verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento viene de lo alto, el perdón viene de lo alto, la fe viene de lo alto, no son obra humana. Así es de que si no tenemos y sentimos y hemos manifestado y hemos mostrado frutos dignos de arrepentimiento, hasta el día de hoy Dios extiende su paciencia. Hasta el día de hoy Dios ha sido lento para la ira. No sabemos si mañana. Y ha habido muchos casos donde ya la gente no alcanza a hacer válido este atributo. No de que se pierdan, no se trata de eso. Lo que Dios ha determinado en su consejo eterno estará, pero en nuestra responsabilidad no sabemos. Yo siempre les he dicho, como lo escuché del pastor, la elección de Dios, la predestinación de Dios, son un concepto de Dios. Dios le plació mostrarlo en nuestra escritura, en lo que Él nos reveló, pero nosotros debemos de predicar que se arrepientan y crean. No podemos ir a predicar, pues pídelo, arrepiéntete, y crees tu responsabilidad. Cuando alguien llegue a la lo que estamos viendo el lunes, lo que cuando llegue al cielo o al infierno, no va a decir, yo estoy en el infierno porque Dios no me eligió. No, yo estoy en el infierno por mis pecados. No es porque Dios eligió, no eligió, por los pecados. Espero no se malentienda esto. Ahora vamos a Eclesiastés para terminar, capítulo 8. Ya dejó de llover, entonces ya nos podemos ir. Eclesiastés 8. Versículo 11, Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia de los hombres, están ellos dispuestos para hacer el mal. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala hora, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. El miércoles platicamos también un poquito de este texto. Hay algo que yo he dicho en varias ocasiones, lo escuché y lo he repetido y lo voy a decir. Con el diablo es digamos lo demás, ¿cómo lo he dicho? Con el diablo es peca hoy, paga mañana. Es acredito con el diablo. No lo quería decir, ya lo dije. Así es con el diablo, peca hoy, paga mañana. Con el diablo dice, no va a pasar nada. No pasa nada, disfruta, ve y cómprate tal cosa, ve y haz tal cosa. ¿Por qué? Porque como dice Eclesiastés 8:11, la obra mala del impío no se ejecuta al momento. Entonces aquí el atributo de Dios, la paciencia de Dios, ha sido grandemente abusado, porque como la sentencia no se aplica al momento, no es regla, hay veces que sí se aplica al momento, no es regla. ¿Sí me explico? Hay veces que si haces algo malo y luego Dios te aplica la corrección. Ahí sí, cuando eres hijo sí. ¿Me explico en esta parte? Los que hemos caminado en Cristo y hacemos algo malo, Dios hace disciplina así. Bueno, al menos a mí, así, pum, rápido. ¿A dónde vas, mi hijo? Con el callado, me traen del cuello. Pero el incrédulo cree que no va a ser castigada su mala obra. El incrédulo cree que va y roba y ya le ganó a todos. Ya vencí, ya gané. Nadie me vio. ¿Qué pasa despuesito de tiempo? Ahí los exhiben todos encarcelados. Y es el ojo de la vergüenza de toda la ciudad. Como estos políticos que están ahorita agarrando. La sentencia. Por último, así como tenemos bendiciones en esta tierra por creer en Cristo, así como Él abunda en bendiciones, así también en esta tierra pagaremos las consecuencias, en esta misma tierra. Ojo con esto. A veces nuestras consecuencias no son actos de prueba de Dios, son nuestras propias consecuencias. Ojo con esto, no nos confundamos. A veces estamos sufriendo y no digas, estoy sufriendo porque soy cristiano. No, estás sufriendo porque son las consecuencias de tus concupiscencias. Son tus propias concupiscencias, de tus actos maliciosos. Aquello que hiciste, que pensaste que no pasó nada, aquí está actuando Dios. Tú pensaste que venía por la misma tónica, ¿verdad? Ah, pues yo hice esto, me va a pagar con esto. No, muchas veces es hasta la familia la que toca al Señor. Somos cabezas federales. toca a los hijos, toca a la familia a veces. Entonces hay que discernir bien este punto, cuando es prueba de Dios, porque estoy predicando el Evangelio, porque estoy caminando, porque he sido justo, honesto, me he arrepentido, es prueba de Dios. Pero cuando no estoy en el Evangelio, son tus propias pruebas de la propia vida, o sea, de las propias consecuencias lógicas y racionales. Pero así como el hombre tiene bendiciones en esta tierra por haber creído en Jesucristo y tendrá eternas, así también el hombre malicioso por su mala obra tendrá consecuencias en esta tierra y las tendrá en el futuro. Así que no abusemos de la paciencia de Dios, no abusemos de la misericordia de Dios, porque Dios tiene una lista, como dice en Apocalipsis, y en esa lista están todas las iniquidades. Y alguien dijo por ahí alguna vez, en el lugar más secreto y oscuro hay dos testigos, Dios y tu conciencia. En el lugar más secreto y más oscuro hay dos testigos, Dios que no puede ser burlado, que todo lo ve, y tu conciencia. Así que nunca pensemos que un lugar es tan, pero tan oculto para hacer lo que queramos hacer. Cuidado lo que hagamos en nuestras cámaras secretas. Porque aunque Dios es paciente, como dicen Números, no tendrá por inocente al culpable. Amén. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por alimentar a tu manada, a tu pueblo. Dios, pedimos en Cristo Jesús que tu Espíritu aplique esta palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que nuestras almas, nuestras personas sean bendecidas por esta tu palabra. Que tu pueblo, tu edificio sea cada vez más hermoso, Dios. Que esta iglesia cada vez te ame más. Que cada persona que forma parte del cuerpo, cada miembro, sea cada vez más fuerte, más sólido, y que cada vez tenga más fe en ti, más certeza de que eres tu real Dios. Y que esta fe que tú has puesto en nosotros la llevemos a manifestar a los lugares de tinieblas, y que no caiga en tierra esta palabra, Dios. Por favor, Padre, te lo pedimos. Somos débiles y conocemos nuestra incapacidad, y pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, que nos redarguya cuando nos queramos salir de tu camino, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, porque tu paciencia nos trajo a salvación, Señor. Y anhelamos tu regreso, Padre. Y anhelamos que antes de que regreses, tú traigas a muchos, a esos muchos que tú le diste a nuestro Señor Jesucristo. Utilízanos como medios para alcanzar muchas almas, Padre. Te agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.